Contratapa. Catalogada como la primera novela costumbrista argentina y de calidad indiscutible, Sin rumbo recibió la influencia del naturalismo francés de Émile Zola y se consagró como la obra más madura del ciclo novelístico de Eugenio Cambaceres, logrando renovar nuestra narrativa. El protagonista de la historia es un estanciero llamado Andrés, un hombre cínico y desanimado que no recibe más que tragedia y patetismo de parte del mundo. La trama de esta historia se desenvuelve en forma trágica y lógica, dando lugar a una narración precisa y sutilmente irónica. A su vez, el relato certero de la vida en el campo y la precisa descripción de las escenas van poniendo de relieve la identificación con el paisaje de la llanura, constituyendo un acierto para esta notable novela. A pesar del carácter áspero de la historia, esta obra logró reivindicar la figura controvertida de Eugenio Cambaceres, quien fue muy afectado por la crítica de su época y, sobre todo, obtuvo un importante lugar en la historia de la literatura argentina.